ya no vale la pena que sufras la condena de vivir amargado. No, no se consigue nada, no solucionas nada, preocupado y llorando. Es mejor que no te olvides lo que dice la gente, mal tiempo, buena cara. Ven, deja todo problema, te invito a ver la vida, que está requete buena. Dale, negro, dale, vamos a bailar, esta es la locura de mi carnaval. Dale, negro, dale, vamos a bailar, esta es la locura de mi carnaval. Con alegría, no sabe lo que pierde. Ay, con la cara arrugada, la risa simulada, ese hombre es un espanto. Ven, la noche está que arde, sabes que nunca es tarde para empezar de nuevo. No, no escuches lo que digan, se morirán de envidia cuando te vean feliz. Dale, negro, dale, vamos a bailar, esta es la locura de mi carnaval.